buenas tardes, amigos oyentes de Radio Nacional Tical, nuevamente con ustedes para llevarles su programa Nuestra Gente, donde, como usted bien sabe, vamos a conocer la vida de personajes que sobresalen en la sociedad petenera y que con su trabajo engrandecen la cultura de nuestro pueblo. Trabajo que en múltiples ocasiones lo hacen de manera incógnita, pero sin saberlo contribuyen a que nuestro Petén salga adelante. En esta oportunidad visitamos a un personaje muy conocido. Estamos visitando la casa del señor Modesto Domingo Vázquez, mejor conocido como Mingo Vázquez. Él nace el 4 de agosto de 1946 en el municipio de San Benito y su trabajo, más que todo, es en el ambiente musical. Él nos estará contando parte de lo que ha sido su vida en el departamento de Petén y de qué manera él ha contribuido con el desarrollo de nuestro departamento. Domingo, bienvenido a nuestro programa. Bueno, muchas gracias, Byron, y al programa Mi Gente. Nuestra Gente. Nuestra Gente. Te agradezco por tomarme en cuenta y a los radioescuchas por estar con nosotros en esta oportunidad. Domingo, usted nos cuenta que sus estudios los realiza aquí en San Benito. Sí, los estudios los realicé aquí en la Escuela 3 de Abril, donde gracias a Dios me dio clases el profesor Gregorio Cocón, ya fallecido, el maestro Tono y varios profesores de la ciudad de Flores. Domingo, en esa época solo se estudiaba hasta sexto primaria. Correcto, hasta sexto primaria era el que tenía el sexto grado, era como decir ahora tener el básico o tener ya el primer año de, o sea, el básico o ser profesor ya de primer de carrera. Antes nosotros el sexto ya era el que tenía el sexto grado, ya era automáticamente ya podía impartir clases también a los niños de la primaria. Después de que usted termina su primaria, empieza a trabajar en la empresa ya desaparecida, la empresa FIDE. Correcto, trabajé casi con todos los promotores, con el coronel Casasola, trabajé con el licenciado Ordóñez, con el coronel Reyes, con todos los promotores en ese tiempo de la empresa ex FIDE, y con muchos amigos que ahí nos realizamos y nos forjamos, y FIDE fue una escuela para todo el departamento del Petén, en el ámbito del trabajo material, tractoristas, carpinteros, albañiles, etcétera. Ahí FIDE creó a muchas personas que ahora están desempeñando buenos cargos en las instituciones de gobierno. ¿Y su paso por la policía rural? La policía rural, pues como dependía del FIDE, la rural era la policía rural era una parte de la empresa FIDE, o sea, el señor promotor era la máxima autoridad de la Guardia Rural, y pues el señor coronel me nombró ser miembro de la institución de la Guardia Rural, pues acepté como era yo empleo del FIDE. Domingo, usted siendo adolescente descubre que le gusta tocar guitarra. Bueno, nos comimos una parte. Cuando trabajé en el FIDE, pero más antes, en mi corta edad, mi afición fue la guitarra, y yo aprendí a tocar guitarra a mis propios esfuerzos, y alguna manita que me dio ya desaparecido Lorenzo Carrascosa, Canche Pérez, que se fue para la capital y hasta no supimos más nunca de él, pero estas personas me orientaron a tocar guitarra, y pues tuvimos un programa en la Radio Petén. Bien, ya que menciona los programas de radio y su afición por la guitarra, usted, aparte de aprender a tocar la guitarra, también canta, ¿no? Sí, también he hecho mis cancioncitas, porque yo participé en un programa ahí en la Radio Nacional Tical, en aquel tiempo que era director Efraín Canek Burgos y también Elías, y estas personas también me dieron algunos trofeos cuando yo participaba en la Radio Nacional Tical. Cuéntenos, ¿cómo era que se llamaba el programa en el que usted participaba? Ahí en Radio Tical eran programas que se hacían para forjarnos los aficionados, era programa de aficionados en Radio Nacional Tical, pero teníamos un programa transmitido por Radio Petén, acá en San Benito, donde actualmente hay una escuela de párvulos, que ahí había un salón social que se llamaba el Salón Las Camelias. Ahí difundíamos un programa en vivo donde participábamos muchos artistas de acá, de nuestro departamento. ¿Nos puede mencionar algunos de los artistas que en esa oportunidad estaban ahí en este salón? Son muchos, pero voy a recordarme de algunos. Estaba Olimpia Castellanos, Américo Castellanos, estaba Álvaro, que le decíamos nosotros el Loquillo, porque era un muchacho muy entusiasta, y María Luisa Betancourt, su servidor, y muchos artistas que participamos en el programa. Eso estamos hablando de los años 70, si no soy mal. De los 70 a los 75 estaba difundiéndose ese programa ahí en Salón Las Camelias. ¿Qué recuerdos tiene usted de ese programa, Domingo? Bueno, el problema ahí era de que el programa era comercial, lo financiaban algunas empresas. El recuerdo más grande es de que la gente nos tomaba muy en cuenta, y era como ver la televisión ahora, porque en aquel tiempo no había televisión. Ese programa era un entretenimiento para toda nuestra gente y nos aceptaban como artistas. Domingo, ¿qué satisfacciones? Me imagino que han de haber sido muchas las que usted tuvo en ese programa que transmitían desde el Salón Las Camelias, ¿no? Sí, tuvimos muchas satisfacciones, hubieron muchos galardones, hubieron muchos trofeos, y la gente se divertía bastante. Y de ahí pues nacieron muchos artistas que ahorita pues uno se encuentra en los Estados Unidos, otros en Chetumal, etcétera, porque como aquí, desgraciadamente, y con el respeto que se merece nuestro auditorio, aquí la gente no apoya a los artistas. Domingo, luego de que se termina el programa ahí en del Salón Las Camelias, ¿qué sucede con usted? Después de que termina el programa en Buscando Estrellas en Provincias en el Salón Las Camelias, pues ingresé al FIDE. Entonces, estando yo trabajando en el FIDE, pues reuní algunos centavos y nació la opción de comprar un equipo de sonido. Lo cual se llamó Los Relámpagos de Tony Vázquez. En ese tiempo solo en la ciudad capital se podían adquirir equipos de sonido, y el que fue encargado de comprar el sonido fue el profesor Víctor Trinidad Canchán. ¿Qué sucede luego con los rayos de Los Relámpagos de Tony Vázquez? Trabajamos con el grupo Los Relámpagos de Tony Vázquez, trabajamos acerca de unos 18 a 20 años con ese nombre, cuando yo viví en el barrio de la Ermita. ¿Qué músicos estaban con usted en esa oportunidad? En ese tiempo, pues los que comenzaron a tocar con nosotros fue Rafael Mejía, Chico Mejía, Mario Verges, Lico Cambranes, Víctor Trinidad Canchán Méndez, le llamamos cariñosamente Laco, que se encuentra también en México, y su servidor. ¿Qué recuerdos tiene de Los Relámpagos de Tony Vázquez? Nosotros tenemos muchísimos recuerdos, ya que cuando nosotros llegábamos a tocar a los sitios nos recibían muy bien. Me recuerdo llegar a tocar al Benque Viejo, ciudad de Belice, y yo entré a Belice así humildemente y encontré a las muchachas muy bien vestidas. Y yo hice una encuesta, que en aquel tiempo no sabían qué era hacer encuesta. Y yo le pregunté a la señorita, mire, ¿y usted por qué anda bien? En aquel tiempo unos tubos se ponían en la cabeza. Usted no sabe nada. ¿De qué le? Pues vino Tony Vázquez a tocar del Petén, sin saber que me lo estaban diciendo a mí. Para mí fue una satisfacción muy grandísima. Era ya la fama que tenía el grupo, ¿no? Sí, cuando Huetín estrenaba una camioneta, lo primero que decía era, en ese bus que acabamos de comprar, que lo lleve Tony Vázquez y que lo pongan enfrente del salón en Belice, para que sí la propaganda de la camioneta Pinita también contribuya al grupo Los Relámpagos de Tony Vázquez. ¿A qué lugares visitaron con Los Relámpagos, Domingo? Adentramos nada más a Belice, al Cayo, también trabajamos aquí por Benemérito, el lado de México, lado sur de México, lado norte que es Petén, sur del Petén, ¿va? Okay. Y casi cubrimos todo el departamento del Petén con nuestra música. Donde quiera que íbamos éramos muy bien recibidos. ¿Y en Guatemala? Hasta la ciudad capital nunca fuimos, porque nos salía muy caro el transporte y no había modo de ir, porque en el tiempo no había mucha salida a la ciudad capital. Imagínense cómo estaban las calles, no se podía ir. Muchos de los músicos que usted tenía, por ejemplo, don Víctor Trinidad Canchán, él luego pasa con los Astros, ¿no? ¿O simultáneamente? No, Víctor Trinidad Canchán era hermano de Manuel Canchán, el dueño de los Astros, pero con Meme casi él nunca tocó, porque Manuel tenía giras muy largas, y entonces él, por su trabajo, como los dos trabajábamos en el FIDE, no teníamos manera de salir muy lejos porque teníamos nuestros empleos, y entonces él prefirió quedarse aquí con nosotros. Y como aquí nosotros éramos un conjunto que más bien éramos locales, porque los Astros cubrieron toda la República de Guatemala. 20 años de los relámpagos de Tony Vázquez. ¿Los 20 años los mismos músicos o fueron cambiando de músicos? No, lo que pasa es de que en la trayectoria hubieron muchos músicos, y quedó más también decir que el grupo Tony Vázquez fue la escuela de todos los, de la mayor parte de músicos que hay aquí en nuestra área central, que algunos se volvieron evangélicos, otros admigraron, etcétera, pero aquí en mi grupo fue donde ellos se forjaron a ser músicos. Luego de que termina los relámpagos, ¿por qué se desintegra el grupo? Lo que pasó fue que vino la creciente del agua, como es conocimiento de todos. Entonces el agua de la ermita me sacó, y entonces yo me vine aquí al barrio del Trébol. Entonces aquí me encontré de que no había energía, no había nada. Entonces en ese tiempo nació el grupo Thunder, pero con mis músicos que andaban vagando por ahí, porque como yo en ese momento no tenía energía, entonces fue cuando el Thunder nació de un momento a otro, pero fueron con mis músicos. Don Hugo, ¿qué sucede cuando usted se encuentra ya aquí en el Trébol y una incertidumbre que no sabía si seguir o no con el grupo? Tengo mucha bendición de Dios, le quiero agradecer a Dios infinitamente, porque cuando yo me vine aquí al barrio del Trébol, las puertas se me abrieron. Pasó el ingeniero Chinchilla, en aquel tiempo era de Orsa, y el ingeniero ordenó a Adrián Cano que me mandara a poner dos postes de luz, porque aquí yo estaba en una área que no había energía. Y luego pasó el coronel Reyes y también preguntó, diciendo: Tony, ¿qué haces acá en este lodero? Pues aquí estoy, mi coronel, venga para acá, Benche, tire 5 camionadas aquí en el terreno de Domingo para que ver que él se supere. Entonces estas dos personas me colaboraron para que yo aquí me iniciara nuevamente. Ya estando en el barrio del Trébol, forma otra agrupación. Ya estando aquí en el barrio del Trébol, entonces se organizó otra vez el grupo. Pero como ya teníamos 20 años, 22 de estar con el Tony Vázquez, entonces los muchachos aquí en una mesa redonda hicimos la sesión. Entonces ellos dijeron de que en vez de que siguiéramos con el mismo nombre, y ya estaba un poco problemático, entonces hicimos una sesión y ellos quedamos en que el grupo nacía con el grupo Siglo XXI. Inicia una nueva etapa, ¿no? Sin duda alguna, porque no solo cambiar de nombre representa también cambiar muchas cosas, ¿no? Sí, tuve la mala suerte de que decía la gente de que mi grupo nunca se operaba, porque yo era una persona que no tenía un buen oído y que no podía yo dirigir mi grupo. Entonces me ocasionó mucha tristeza. Entonces yo vine y dije: bueno, como no tengo un buen oído, vamos a ver qué hacemos. Y mandé a estudiar a mi hijo a la ciudad capital, al Conservatorio Nacional de Música, que es el maestro Domingo Antonio, que ahorita tiene encargada la banda del INEVO y el CEP, y se está yendo hasta Belice. O sea, ese fue mi fruto, pues, de que para que la gente no dijera de que yo no podía manejar el grupo, mandé a estudiar a mi hijo al conservatorio. Entonces él se vino a hacer cargo de la dirección del grupo Siglo XXI. ¿Qué sucede ya cuando su hijo toma, por decir así, las riendas de Siglo XXI? Pues la gente me dijo: bueno, tu hijo ya te vino a poner las patas y que no sé qué, porque es el mejor. Claro, si por eso lo mandé a estudiar, para que él fuera mejor que yo. Entonces él manejó mejor el grupo y ahora está destacado en la música. Me imagino que parece que es la banda, el INEVO, la que resalta más aquí en todo nuestro departamento, que le está dirigiendo esa banda, y me siento muy orgulloso de eso. ¿Cuánto tiempo es la vida de Siglo XXI? El Siglo XXI trabajamos alrededor de 12 a 15 años, porque la trayectoria de mi grupo, o sea, la trayectoria musical, son de 35 años con la música, y en la música se forjaron mis hijos con sus estudios, con eso los mantuve, aunque sea con esfuerzos, pero esa es la vida. La música. La vida del artista. La vida del artista, correcto. ¿Qué satisfacciones le deja Siglo XXI, Domingo? Igual que como cuando estaba el grupo Tony Vázquez, la música Siglo XXI fue una música muy bonita, donde tocamos de todo y era muy bonito, porque nosotros llegamos a tocar las localidades, nos tomaban en cuenta como personas que éramos. No necesitábamos de que De nada, cuando nosotros llegamos el salón estaba bien limpio y había comisión para que nos llevaran a comer, comisión para los que nos llevaban a bañar, comisión para que nos cuidaran las espaldas cuando estábamos tocando, comisión que nos encaminaban hasta llegar a una carretera ya con bastante movimiento. En cambio, cuando tocamos aquí en el área central, el salón todo sucio. Y a buscando a ver quién nos iba a pagar, que el comité no se había organizado, que quedaron mal, que les fue muy mal y va a andar cobre y cobre. Y en cambio en las comunidades no existe eso. ¿A qué lugares llegaron con siglo XXI? A todos los municipios de aquí del departamento del Petén, a todos. Domingo, tal vez suceda, Paz, la pregunta que le hago tal vez sería un tan difícil contestarla. ¿Cuál ha sido su satisfacción más grande dentro de la música? La satisfacción más grande dentro de mi música ha sido darle el estudio a mis hijos de la música y tener dentro de la familia un maestro de música egresado del Conservatorio Nacional de Música. Domingo, usted, no sé, ¿piensa alguna vez revivir el siglo XXI? Pues yo sí, a veces la inversión, se puede hacer la inversión, el problema es que no hay apoyo. Si una empresa viniera o dos empresas vinieran y miren, le vamos a contratar para 2, 3, 4 años y usted comienza a trabajar, yo con gusto lo haría. El problema es que se mete uno en una gran inversión de unos 150 mil, 200 mil para levantar un grupo y después no hay apoyo, entonces, y en eso casi no, ya no comparto esas. ¿Usted todavía toca? Sí, claro que todavía toco. De repente vamos a echar una chamuscadita por ahí por la Radio Nacional Tical. Por ahí lo esperamos. Lástima que ahorita usted me agarró improvisado, si no hubiera traído mi guitarra o el teclado, hubiera tocado algo por aquí. Claro, estaremos pendientes de esto. Domingo, ¿por qué cree usted que de siglo XXI la gente lo dejó de contratar? La gente no me dejó de contratar, el problema fue que yo ya no quise salir a tocar porque ya no resultaba. Y para que mis radioescuchas no se sientan un poco aburridos, les voy a contar un poco así a la carrerita. Fuimos a tocar, a la última vez fui a tocar al Naranjo Frontera y cobré 3.000 quetzales. Y los 3.000 quetzales se oyeron bastante, mucho. Pero ¿qué pasó? De los 3.000 quetzales se pagaron 900 de transporte, me quedaron 2.100. En San Diego le di de almorzar a mis músicos, desayuno de regreso, gasté otros 600 quetzales, sus refrescos en el escenario. Para no cansarle la plática, cuando regresé aquí le tuve que decir a mi esposa que me prestara 500 quetzales para poder terminar de pagarle a mis músicos. Entonces eso ya no era un negocio, más el cargo de los ensayos de luz, que los músicos vienen sin comer, que hay que llevarlos, que hay que traerlos, que se reventó el CD, que la grabadora, hay un montón de gasto. Entonces a mí ya no me trajo cuenta de esa cosa. ¿Y de ahí la gente lo seguía buscando? Sí, entonces uno no hay que ir contra el río, uno hay que ir como el río te lleva. Entonces yo como miré que la gente decía, ¿y tal grupo siglo XXI? No, pero tenemos la discoteca. Pues nos vamos con la discoteca y nos vamos con la discoteca. Entonces lo que hice fue, mejor vendía una trompeta y compraba un juego de luz, vendía un saxofón, compraba otro juego, etcétera. Entonces así como cosas que yo iba vendiendo el grupo, la iba reponiendo para formar la discoteca. Y ahorita tenemos dos sonidos, un sonido ya grande, profesional, y un sonido mediano para cosas pequeñas. ¿La discoteca cómo se llama? La discoteca se llama Black River. Tenemos dos cámaras de humo, cámara de burbuja, escenario de luces. Está completa la discoteca. ¿También la han contratado para...? Así salimos a tocar, casi seguido salimos a tocar. A veces no nos damos abasto con los contratos. Bien, Domingo, dentro de del ambiente musical, pues usted no se ha perdido, ¿no? Dice, todavía toca. Lo agarramos de imprevisto, si no nos hubiera interpretado alguna melodía. Aparte de su hijo que es músico, ¿dentro de la familia hay alguien más que le haya heredado esto por la música? Bueno, la verdad, aquí mis hijos todos tocan instrumentos, todos son músicos de oído, pero el que fue y se graduó como tal es el maestro Domingo Antonio, que da clases en varios colegios, pero de ahí todos mis hijos tocan. Uno toca contrabajo, el otro toca batería, el otro toca trombón y saxo, y etcétera. Ahora su servidor, yo dominé la guitarra, dominé el saxo, el teclado y vocalicé en el grupo. Domingo, me imagino que han de ser muchas las anécdotas que usted debe tener dentro de los cerca de 30 años de de músico, ¿no? ¿Nos puede contar alguna de las que usted tenga en mente, de las anécdotas que le haya tocado, ya sea en el grupo de los Relámpagos de Tony Vázquez o en el siglo XXI? Hay muchísimas, infinidades y chistes. Yo estaría aquí platicando con usted toda la tarde. De lo último sí sé una cosa bien bonita que hice un mi chiste. La última vez fuimos a tocar a un lugar que se llama Cooperativa Flor de la Amistad, frontera con México. Y esa calle estaba, solo era polvo, tierra, terracería, no había balastro y en la montaña se miraba la negrazón muy fuerte. Nos faltaban 5 kilómetros para llegar. Llevamos un guía, pero yo le dije a mis músicos, ¿saben qué, muchachos? Le dije, ahorita que lleguemos, le dije, armamos ligerito, tocamos rapidito y nos vamos ligerito. Entonces se paró un músico y me dijo, bueno, ¿cómo está eso? Me dijo, tocamos, si todos son 5 horas, pues claro, son 5 horas, pero para que ustedes no se me vayan a enojar. Le dije. Sin duda muchas anécdotas, ¿no? Y sobre todo llegaban a las comunidades más lejanas, ¿no? Sí, nosotros llegamos a la comunidad muy lejana, sí, llegamos a una cooperativa que se llama Manos Unidas, por algo se llama Manos Unidas, son unas personas muy bien para atenderlos a uno. De esa comunidad yo traje muchos recuerdos porque nos apreciaban mucho. ¿Fueron varias veces, ¿eh? Muchísimas veces. Me capaleamos los aparatos en el río, a ver, en 2-3 horas de Sayaché para abajo. La última vez que nos vinieron a contratar, yo les dije, yo ya no voy, mucho sacrificio para subir esos aparatos. Entonces los señores me dijeron, Domingo, me dijo, la carretera ya está lista y usted va a entrar con su carro hasta la puerta del salón. Si es así, vuelvo a ir, les dije. Sin duda, era la gente lo aprecia, ¿no? Domingo, dentro de su vida como músico, ¿ha tenido algunos reconocimientos? Sí, yo cuando estuve trabajando en la Radio Nacional Tikal como aficionado, me dio mi galardón Elías, Efraín Canek, el finado Marianito Colmenares. Cuando fuimos a participar al Naranjo Frontera, también traje algunos galardones. Y, o sea que siempre la gente me estimuló mucho. Gracias por todo eso. Domingo, usted todavía sigue pensando en la música, me imagino, y esto pues usted lo llevará a la tumba. La música ha sido su vida, ¿no? El problema fue como, mire, pues siempre no hay cuña que la del mismo palo. Entonces cuando la gente me discriminaba, mi grupo, o sea, Tony Vázquez, o sea, Grupo Siglo XXI, y pasaban las ferias y mis músicos se quedaban aquí en la banca diciéndome, Domingo, miren, no nos contrataron, no tengan pena, muchachos, voy a hacer mi salón, y el día que no nos contraten, nosotros tocamos en nuestro propio salón, no tengan pena. Y ahí fue como nació la moción de hacer el Salón Social Hermanos Vázquez, y estamos a la orden. ¿Tocaron ahí muchas veces en el salón? En el salón tocamos, era la sede de nosotros tocar en nuestro salón, y de ahí pues ahora la gente ya, bendito sea Dios, nos busca para casamientos, 15 años, grabaciones, solo que ahora trabajamos solo con discoteca. Bien, entonces amigos, estamos platicando con don Modesto Domingo Vázquez, conocido como Domingo Vázquez, conocido músico tanto en la agrupación Los Relámpagos de Tony Vázquez, una agrupación legendaria, y también fundador de la agrupación Siglo XXI, que hoy nos está contando parte de su vida, que han sido cerca de 30 años de dedicarle a este arte, donde sus hijos también les ha legado este conocimiento de la música y que sigue pues aportando mucho a la cultura petenera. Ha tenido múltiples reconocimientos y ha visitado muchas comunidades de nuestro departamento. Domingo, una pregunta, ¿cuáles son sus sueños? Ahorita los sueños son de que, es malo decirlo, pero hay que decirlo. Ahorita el sueño más grande que tengo es levantar mi programa aquí en mi salón, otra vez buscando estrellas en provincia, pero hoy quiero que ya vaya a ser televisado. ¿En qué consistiría eso? ¿Con la misma mística del programa que usted tenía anteriormente? Sí, un poco, como ahora ya usted sabe, las cosas, la tecnología ha superado. Pues no tan lo mismo, sino la misma ilusión de tenerlo, pero con distinta programación, que esté la radio, que esté la televisión, que haya oportunidad para los muchachos para que vengan a ellos a participar, a cantar, porque eso no lo tiene Flores, Santa Elena, ningún municipio del departamento del Petén. Entonces yo con mi salón social, yo aquí ya tengo la madera, tenemos el salón, tenemos el sonido, Tenemos escenario de luces, tenemos maestro de música y tenemos casi todo para montarlo. Simplemente solo lo que queremos es que pasen estas elecciones, para que pues no vayan así que por política lo estoy haciendo, que pasen las elecciones y luego lo vamos allá, primeramente Dios, a levantar, y los voy a invitar a ustedes también. Muchísimas gracias, Domingo. Y pues esto sería una manera de encontrar nuevos valores aquí en Petén, ¿no? Sí, es para motivar la cultura también aquí en el departamento del Petén, porque se habla de mucha cultura, pero yo no miro que alguien haya hecho esto que yo quiero hacer. Esto ya es una inversión muy fuerte. Claro, entonces estaremos pendientes de la incorporación nuevamente de este su programa. Las metas que usted tiene también propuestas, sus objetivos, están muy claros, ¿no? Sobre el rescatar muchos valores que se han perdido aquí en nuestro Petén, y principalmente en la música, ¿no? Sí, el problema es de que me doy cuenta, con el respeto que se merecen todos los galenos, los profesores. A veces hay programa, pero solo para una escuela, para dos escuelas, o que tenga el básico, o es una escuela la que está participando. Yo quiero levantar mi programa donde participe todo mundo, porque todos tenemos derecho de darnos a conocer y de superarnos, pues. Claro. Domingo, una pregunta más. Ya nos ha contado cuáles han sido sus satisfacciones más grandes dentro de la música. ¿Cuáles son, no sé si usted tal vez le haya tocado vivir una experiencia que podríamos decir la negativa, ¿no? ¿Alguna frustración que usted haya tenido dentro de su vida como músico? No, de eso hubieron muchas. Como teníamos muchos galardones, también tuvimos muchos fracasos. Por ejemplo, cuando estuve tocando en Tikal para un 15 de septiembre, vino una fuerte lluvia y el río se llevó el puente. Entonces, como yo venía manejando, me dijeron los muchachos: Chambón, no sabes manejar, que se te mojaron las candelas. Y de suerte se paró el carro, porque cuando amaneció no había tubería, no había nada. Y si Dios le hubiera dado más duro, de plano ahí nos hubiéramos ahogado todos, porque era un río que estaba bien fuerte, que se había llevado toda la tubería. ¿Dónde fue eso? Camino de Tikal. Y la otra vez fue en el cruce para Melchor, el cruzadero. Estaban echando el asfalto para Melchor y había un gran atolladero en el Bajo del Venado. Entonces había un tráiler que estaba atravesado y entonces no podíamos pasar, y el contrato lo llevaba yo para comenzar a las 7 de la noche. Y ya llegué a destiempo, pero no fue culpa mía. Entonces la persona que estaba encargada de recibirme se echó los tragos. Ya cuando me recibió ya estaba un poco alterado, no aceptó explicaciones. Y él dijo: comiencen a ensayar y comiencen a tocar. Y comenzó a tirarnos los balazos en las patas ahí en el propio escenario. Y lo más curioso de todo fue que tanta gente que veía, nadie le pudo quitar el revólver a esa persona que estaba disparando contra el conjunto, porque nosotros sí llegamos tarde, pero teníamos una razón por haber llegado tarde. Había un trailer atravesado, no fue culpa de nosotros. Entonces fue una cosa muy negativa, que en ese cruzadero jamás volví a tocar y no vuelvo a ir. Bien, pues estamos platicando con don Mingo Vázquez, un conocido músico de nuestro departamento, originario de San Benito, y que nos está contando parte de su vida en el campo de la música. Domingo, hemos visto de que aquí en nuestro departamento, en nuestro medio, muchos jóvenes están involucrándose en la música, tienen mucho acceso a sus instrumentos, ¿no? Y que pues algunos los ejecutan de una manera magistral. ¿Qué les podría decir a ellos? Bueno, yo les aconsejo a todos los jóvenes, a jóvenes, señoritas, jóvenes, de que tengan moción, que se incentiven para poder ejecutar algún instrumento, tocar, cantar. Y los invito a que el día que tenga mi programa, para poderlos recibir yo acá. Es un buen consejo para que ellos también se motiven a participar en estas actividades, que son muy buenas. ¿Cómo es la vida del músico, Domingo? Es muy alegre, alegrísimo. La vida del músico es una vida, además de que te andas divirtiendo, estás ganando. El único problema es que te estás desvelando, pero te divertís mucho. Fueron muchos los desvelos. Se reponían, pero sí, es muy bonito. La música es una cosa que se voy a, tal vez se va a dar risa, pero para mí la música es una cosa que se come, que se vive, que se agarra, que se trae, se disfruta. Yo si me decían, mira, allá hay un, para mí oír una buena música es mi hobby. Y tener mis instrumentos es mi hobby. Yo el grupo desapareció, pero tenemos aquí todavía un teclado, tengo mi saxofón y tengo mi guitarra eléctrica, y cuando cualquier momentito yo me pongo a disfrutar un ratito mi música. Usted me hará un poquito con los calzones, pero en otra ocasión vamos a complacer con una buena música. ¿Nunca grabaron algún material? Sí, grabamos, pero en ese tiempo pues se perdió la grabación, pero en la radio Petén tenemos cintas grabadas, en la radio Petén. Y no solo de grupo, sino de mi persona como solista. ¿Qué hace Domingo ahora, aparte de la discoteca? Pues me dedico a mi trabajo, tengo mi pequeña empresa, y entonces ahí me mantengo trabajando aquí en mi salón, con la discoteca, con el hotel, con el restaurante. Aquí me mantengo trabajando. Bien, entonces, la música pues no se pierde, ¿no? Lo esperamos con lo que usted se ha planteado, las metas que se ha propuesto de tener el programa de Buscando Talentos, Buscando Estrellas aquí en el departamento de Petén. Bien, Domingo, le agradecemos que haya tomado parte de su tiempo para hablarnos de lo que ha sido su vida dentro de la música y de la forma de cómo ha contribuido con el desarrollo de nuestro departamento. Le agradecemos entonces que se haya tomado esta molestia y haya atendido la invitación que le hiciéramos para nuestro programa. A ti, Byron, te agradezco a lo personal y a todos los radioescuchas, Radio Nacional Tical, que nos han hecho las ganas de estarnos escuchando ahí. A ustedes también les agradezco haber entrado a sus hogares. Muchísimas gracias, Byron. Muchísimas gracias a usted, Domingo, y amigos oyentes, a ustedes también les agradecemos por escucharnos y le invitamos para que nos vuelva a sintonizar el próximo viernes a esta misma hora, donde tendremos más de nuestra gente.